¿Cuántos padres que no educan correctamente? No dan amor, mira lo material habitualmente. Se educa para objetivos de estar bien económicamente. Cariño y amor secundario es un error frecuente. Siendo consecuente, dar amor es esencial, es vital. Enseñar buenos valores es necesario, debe ser viral. La buena educación debe ser algo prioritario. No enseñar a que solo miren sus honorarios, no que crezcan para ser chicos temerarios. Por infancias turbias, sin amor ni cariño a diario, hay que concienciar sobre el amar al prójimo. Enseñar que la violencia es mala lo harán padres óptimos. No agredir a un niño, eso es monstruoso. Una infancia sin cariño puede crear un adulto horroroso. Esta sociedad está enferma, es lo que presencio. Niños escuchan mentiras, los convertirán en necios. Cada generación es peor, eso está a la vista. Vamos en regresión, y no es por ser pesimista. Es siendo realista, la educación actual es pésima. Niños con ideas no legítimas borran a otros de sus listas. Niños que estudian mucho, pero sus valores podridos en las aulas marginan, dejan a otros heridos. Otros son abusones, quieren ser temidos. Son los que no tienen cojones, yo lo he vivido. Hay que concienciar a edades tempranas, dar amor y cariño, enseñar a darlo fraternizar, crear adultos con mentalidad sana, no hacer que cuando crezcan solo sepan odiar. Hay que concienciar a edades tempranas, dar amor y cariño, enseñar a darlo fraternizar, crear adultos con mentalidad sana, no hacer que cuando crezcan solo sepan odiar. Veo a mi generación ya bastante perdida, pero las más nuevas, un total desastre. No sé cómo está la balanza y neuronas fallecidas. Padres y madres indiferentes que son un lastre. Como la madre que tira su bebé al contenedor. Merece la muerte esa basura, merece lo peor. O el típico padre que abandona a sus hijos. Un subnormal más no vale para padres o fijo. Estamos jodidos en este tipo de camino. Ellos son el futuro, ¿qué ocurre si está borroso el pergamino? Si están confundidos por quienes corrompen su destino. Padres que enseñan a ganar dinero, para mí es de cretinos. Niños que crecen con traumas por violencia en su niñez. Otros son acosados, en las aulas desarrollan timidez. Los traumas no caducan, quedan ahí hasta la vejez. Es bueno enseñar también más sensatez. No estamos para producir dinero aunque manipulen, más bien para convivir y existir el espíritu que no la anulen. La pobreza moral me revienta, fui objetivo de eso. La infancia es crucial en este tema, lo expreso. Un niño suele ser inocente hasta que le destruyen. La televisión es porquería, a algunos les influye. Su duda se diluye si la educación es mala o nula. Si mierda inoculan, eso volverá, al mal no huye. Hay que concienciar a edades tempranas, dar amor y cariño, enseñar a darlo fraternizar, crear adultos con mentalidad sana, no hacer que cuando crezcan solo sepan odiar. Hay que concienciar a edades tempranas, dar amor y cariño, enseñar a darlo fraternizar, crear adultos con mentalidad sana, no hacer que cuando crezcan solo sepan odiar.